Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. All in One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes, Avenida Amado Granel 40 o Calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información onlyonetienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana, gracias por estar con nosotros. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos como de costumbre, dando cuenta del tiempo. 8 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17 grados, una humedad del 84%, vientos 11 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 1%. En general, nos espera un jueves soleado. Jueves 3 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a seguir la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos. Sí. Atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,11. Lo cierto es que esto de la guerra en Ucrania, las circunstancias en las que nos encontramos en el contexto internacional, han ido empujando al euro hacia la paridad con el dólar. Antes de la guerra estaba a 1,14, pero ahora estará a 1,11. El que sigue subiendo es el petróleo. Le alcanza hoy los $116.81. En comparación con la jornada de ayer, sube un 3,43%. Estamos hablando del petróleo Brent. Y el IBEX 35 subió un 1,62%. Alcanzó los 8,321 puntos. Y atención a algunos titulares importantes que nos deja el contexto de la economía a nivel nacional e internacional. Bruselas abre la puerta a congelar las reglas fiscales también en 2023. El precio de la luz tocará hoy su tercer máximo histórico, 341 euros con 52 céntimos, el megavatio hora. Y bueno, vamos a mirar también el contexto internacional, porque 7 bancos rusos son los excluidos del sistema de pago SWIFT por la Unión Europea. A propósito, Rusia ha cerrado la bolsa por tercer día congelada. Los intereses de su deuda y el rublo caen de nuevo. Bueno, este es el panorama con el que arrancamos la jornada. Para hoy, evidentemente, le estaremos hablando acerca de la última hora de lo que está pasando en Ucrania con la invasión rusa. Debemos decirles que se registran nuevas explosiones en la ciudad de Kiev, la capital del país. Esto es lo que hemos tenido durante la madrugada. También continuaremos dando cuenta de las reacciones a nivel internacional, en particular la de España. Ha cambiado de posición España y sí va a enviar armas. Bueno, en breve estaremos entonces con el repaso de la actualidad. A esta hora les presentamos el saludo musical del Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Recuerden que estaremos hasta las 11 de la mañana. Actualidad y entretenimiento. Bueno, en el apartado musical tenemos a Carlos Vives y Camilo. Se tratan de dos artistas de generaciones distintas que se unen a través de la música. Carlos Vives, Camilo. La canción se titula Baloncito Viejo. Ese es el título de la canción. Con una novedad arrancamos el Café Mañanero. Una novedad en lo que tiene que ver con el apartado musical. Ya viene el monólogo de actualidad. Mi cama es bien buena y ya se congeló tu ladito. Si no vienes para darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Y aunque me muera, no diré. Vencer tu valla por fin con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón. Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego. Y tú te vas al final del cotejo y me quedo a lo lejos solito y sin gol. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes? Un amor completo, ¿por dónde vienes? Te vas, ¿por dónde vienes? Te vas. Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más. Conmigo más el saludo musical del día, Carlos Vives y Camilo. Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego. Y tú te vas al final del cotejo y me quedo a lo lejos, solito y sin gol. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes? Un amor completo, ¿por dónde vienes? Te vas. ¿Por dónde vienes? Te vas. Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más. Entonces no juego más. Entonces no juego más. Bueno, es una canción pegajosa, una fusión. Se unen dos estilos, el de Carlos Vives y el de Camilo. Recordemos que Carlos Vives es uno de los artistas veteranos. Si no es un amor completo, ¿por dónde vienes? Te vas. ¿Por dónde vienes? Te vas. Con una bellísima canción de Carlos Vives y Camilo, Baloncito Viejo, que es una canción nueva. Comenzamos el Café Mañanero, iniciamos así una jornada correspondiente a este jueves 3 de marzo. Es una mañana fresca en la ciudad de Valencia, orillas del mar Mediterráneo, donde originamos este espacio. Pero vamos inmediatamente a abordar la actualidad nacional e internacional, a dar cuenta de la última hora de lo que ocurre en Ucrania, que está sufriendo una terrible invasión rusa. Tenemos pronunciamiento de la comunidad internacional. Además, también tenemos la última hora en torno a los refugiados, las cifras concretamente que se incrementan en medio de unas circunstancias totalmente adversas, peligrosas, lamentables. Y también tenemos la reacción por parte de la comunidad internacional. Y como no, España, que ha cambiado de posición en las últimas horas y se corresponde apenas con la gravedad de la invasión. Vamos inmediatamente entonces a abordar el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. A todo esto hay que añadir que en el contexto deportivo ya tenemos el primer finalista de la Copa del Rey. Se trata del Valencia y hoy conoceremos precisamente el rival. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM en Valencia 107.9 y el área metropolitana, igualmente en Castellón, en Benidorm, en Alicante en el 96.7. Y así arrancamos una mañana bastante agradable en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Hoy, a propósito, en materia de invitados, continuaremos escuchando las propuestas de los candidatos que aspiran a representar a los colombianos en el exterior. El próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia y los colombianos en el exterior tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de elegir a nuestro representante en la Cámara. Y las propuestas continuaremos hoy escuchándolas en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del monólogo de actualidad que tiene que ver con la última hora de la invasión a Ucrania. Y en este contexto tenemos varias líneas que anotar. Lo primero, desde luego, la última hora. Se han escuchado esta madrugada nuevas explosiones en la ciudad de Kiev, que recordemos es la capital del país. A una semana del inicio de la invasión rusa, las alarmas volvieron a sonar en la capital ucraniana. En el día de ayer, tras el pedido de 39 países, el fiscal de la Corte Penal Internacional investigará la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que argumenta Ucrania es que se estarían utilizando armas prohibidas, armas letales. A todo esto hay que añadir que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por decisión unánime, ha condenado en el día de ayer la invasión rusa a Ucrania. Una invasión que, por cierto, ayer nos entregaban un parte los distintos lados. De acuerdo con lo que ha informado el gobierno ucraniano, habrían muerto unos 1,000 civiles. 1,000 civiles. Además, habrían fallecido unos 5,000 soldados rusos. Desde Rusia se rebaja esa cifra a 500, a más de 500. En todo caso, una estela de muerte nos está dejando esta guerra. A todo esto hay que añadir la destrucción de algunas ciudades que ya estarían, entre otras cosas, en mano de el ejército ruso. El escenario es devastador. El ejército ruso en estos momentos se dirige hacia Odessa, que es la tercera ciudad más importante del país. Ya se tomaron la ciudad de Jersón. Jersón allí el control. Pero esto no quiere decir que sobre el terreno la guerra esté resultando fácil para Rusia. Al contrario, se está encontrando con algunos problemas que no había previsto. ¿Y cuáles son esos problemas? A la hora especialmente de hacerse con la capital Kiev, ha recibido algunos reveses importantes y entre esos están precisamente esas altas cifras de fallecidos en sus filas. Igualmente la destrucción de especialmente carrotanques, que son los que están utilizando en estos momentos. Bueno, continuando con más líneas importantes en el contexto de esta guerra, que repito, sigue recibiendo el rechazo de la comunidad internacional y por el contrario, la solidaridad con Ucrania. Destacamos desde luego lo que está pasando en el contexto internacional. En el contexto internacional, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refería al cambio de posición de España y el apoyo que ha decidido finalmente darle a Rusia. Ha dado un paso más España, al igual que muchos países. Y va a enviar lanzagranadas, además 700,000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. Ese es el cambio de posición por parte de España en torno a esta invasión. Donde tenemos también que anotar que está dejando ya al menos 1,000,000 de refugiados. 1,000,000 de refugiados. Ya algunos incluso empiezan a llegar aquí a España. Recordemos que el gobierno español, al igual que otros países de la Unión Europea, han decidido darle estatus de refugiado inmediato a las personas que llegan precisamente procedente de Ucrania, con lo cual pueden trabajar y acceder a los servicios sociales. De cierta manera se está viendo una gratitud en este sentido y es algo a destacar. Finalmente, la solidaridad con Ucrania se está haciendo notar por parte de Europa y también por otros países. La última hora que a propósito tenemos del contexto internacional, si hay un país del que estamos atentos en esta situación es de Estados Unidos. Volvió a aparecer el presidente Vladimir Putin y ha asegurado precisamente el gobierno de los Estados Unidos que Putin está enviando bombas de racimo y termobáricas a Ucrania. Rusia se prepara para aumentar la brutalidad de la invasión. Desde América Latina encontramos algunas reacciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las sanciones contra Rusia son un crimen y volvió a respaldar a Putin en su invasión. Bueno, este es el panorama que tenemos en el día de hoy en el contexto de la guerra de Rusia. Vamos precisamente en breve a dar cuenta de las declaraciones del presidente del gobierno español, donde cambia de posición, ya lo decíamos, da un paso más en ese apoyo a Ucrania. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, disfrútalo. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9 está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día, si vamos arrancando la jornada en el Café Mañanero. Y en este orden de ideas destacamos que el Tribunal Supremo ha avalado un decreto de la Generalidad Catalana de 2015 que omite cualquier referencia al castellano en la educación porque no menoscaba su posición como lengua vehicular en toda España, también en Cataluña, donde se debe asegurar su dominio al final de la enseñanza obligatoria. Por otra parte, y como ya lo hemos venido anotando, España enviará a Ucrania más de 1.370 lanzagranadas y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. Escuchemos a propósito al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, refiriéndose a las decisiones que se están adoptando por parte de la Unión Europea y la OTAN con relación a la invasión de Rusia a Ucrania. Señorías, la brutal invasión de Ucrania nos sitúa ante la necesidad de defender nuestros principios innegociables para un país como España. Principios que afectan a aspectos fundamentales del orden internacional en el que creemos y por ello la posición de España es firme y decidida, clara y contundente. Ahora bien, Voy a ser franco en esta Cámara porque debemos hablar con claridad también a los españoles y españolas. Las medidas que hemos adoptado y las que podemos adoptar en el futuro en el seno de la Unión Europea y también de la Alianza Atlántica van a tener un coste y van a exigir sacrificios. Por eso, señorías, hago un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para lograr un pacto de unidad. Unidad en la respuesta frente a la invasión y unidad en la respuesta para mitigar el impacto de la guerra entre nosotros. En resumen, señorías, en el plano europeo les pido que cimentemos la unidad de España en torno a la autonomía energética y estratégica, la revisión de las reglas fiscales y el pacto de migración y asilo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A propósito, en materia de inmigración, Pedro Sánchez ha admitido que la invasión de Rusia a Ucrania está poniendo a prueba las estructuras de acogida de refugiados y ha dicho que hará falta más coordinación, aunque por ahora no ha llegado de forma masiva a España. Del contexto latinoamericano, el líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó este martes a una concentración que tendrá lugar hoy jueves en las afueras de la sede de la Unión Europea, en la sede de Caracas, en solidaridad con el pueblo de Ucrania y para rechazar la invasión rusa a esa nación. Del apartado internacional, también destacamos que el Banco Mundial anunció este miércoles la suspensión con efecto inmediato de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia por la invasión militar rusa de Ucrania. Es el repaso de la actualidad. En el contexto de los deportes, destacamos la clasificación del Valencia a la final de la Copa del Rey. Hoy saldrá el rival del duelo entre el Betis y el Rayo Vallecano, que a propósito no contará en sus filas con el colombiano Radamel Falcao. En tiempo de deportes le estaremos ofreciendo, por supuesto, todos los detalles de estas semifinales de la Copa del Rey, donde, repito, ya solamente falta por conocer cuál será el otro que pasará a la final. Pero también, por supuesto, estaremos mirando a todo lo que tiene que ver con las ligas europeas, Copa Libertadores de América y cómo también marchan algunos equipos que se están preparando para las grandes de Europa. Hablamos del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. ¡Feliz mañana! Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con los distintos segmentos del Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Johncini Domínguez, Adrián Erazo, presenta Isla Bonita en concierto. Concierto. Este sábado 19 de marzo, Sala Madison Latino, calle del Poliesportivo 23, Mazanaza. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta: Pica Pam, Parceros Bar, Boutique Eve, Patacón Tostado, Brasas y Caldero, Rico Rico, El Bochinche de Pucci. Info y reserva: 653-080-052. Isla Bonita en concierto. Tour a la conquista. Patrocina: Revestimiento de Fachadas, Chepe. Colaboran Cuclas Peluquería, Paf Bola 8, Anthony Exclusivo, Chiqui Eventos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. Recordemos que iniciamos con la nota ecológica en el Café Mañanero como parte de nuestro compromiso, como parte de nuestra prioridad con el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. ¿Y cuál es la nota ecológica de hoy? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica es el acuerdo en la ONU para lanzar el primer tratado internacional en frenar la contaminación de los plásticos. Los representantes de 175 naciones se reunieron en Nairobi para pactar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante contra este tipo de contaminación. La ONU sostiene que es el pacto ambiental más importante desde la firma del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, ya que los representantes de los distintos países participaron en la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, que se cerró el día de ayer, miércoles, en Kenia, acordando así la creación de un tratado internacional que vincule contra la contaminación de plásticos. Tras varios años de negociaciones y declaraciones, finalmente se aprobó una resolución creada por un comité intergubernamental que comenzará a elaborar este tratado a partir de junio, con una intención de que los trabajos estén rematados en el horizonte para finales del año 2024 y así comenzar el proceso de ratificación de los países en un nuevo pacto para combatir la creciente contaminación de los plásticos. Gracias, Carlos. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La última hora en lo que tiene que ver con... La última hora en lo que tiene que ver con los refugiados va sobre la comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados de Santiago Abascal. Recordemos, el líder de Vox, un partido de extrema derecha que ha tenido entre ceja y ceja a la inmigración y, por supuesto, entre esto también a los refugiados. El tema se abordó ayer y supuso un rifirrafe entre Abascal y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Santiago Abascal. Sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Y cualquiera puede entender ahora cuál es la posición de Vox y del gobierno polaco. Hay que defender nuestras fronteras, hay que defender nuestra soberanía y hay que defender nuestras naciones. Porque estos sí son refugiados de guerra. Y ahora escuchemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Formación, pero hable usted con la señora Olona, ¿no?, que es abogada del Estado. Hay un artículo 3 de la Convención de Ginebra donde dice explícitamente que no se pueden diferenciar a los refugiados y refugiadas en función de su origen y su nacionalidad. ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Lo están haciendo ustedes? Vamos ahora con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río nos trae este interesante apartado en el Café Mañanero, donde damos cuenta de la actualidad política. Lógicamente, viene monopolizada también por la situación de Ucrania. Y vamos encontrando distintas reacciones. Lo que hace Adolfo Jiménez del Río diariamente es precisamente... compartir con nosotros su punto de vista, su análisis sobre este y otros temas. Adolfo, buenos días. ¿Y cuál es el tema político del día? Jorge y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de China en el día de ayer en la tarde. Y es que precisamente se conoció con datos fidedignos que China se ha ofrecido como mediador en Ucrania e India. Se ha prestado a un doble juego, y es que ahí es donde China es más importante, inclusive para poder llegar a un acuerdo con Vladimir Putin y resolver esta situación que cada día empeora más en Ucrania. Y es que el caso del otro gigante asiático, India, es diferente a lo de China, porque está enemistada con Pekín, pero es aliada estratégica de Moscú y Washington. Y es que el toque más incisivo sobre la guerra en Ucrania que salió desde Nueva Delhi fue un insto a un cese inmediato de la violencia del primer ministro Narendra Modi. Es lo que le dijo, según India, directamente a Vladimir Putin en una llamada que tuvieron la semana pasada. Pero parece ser que no ha servido para servir de intermediario. Y ahí es donde China ha entrado a ser protagonista. Y es que precisamente el presidente Xi Jinping ya habló por teléfono con Putin, a quien llamó el mejor amigo en 2019, y no llegó a respaldar el asalto a Ucrania durante esa charla. Pero tampoco hay señales de que el líder chino haya hecho algo para evitar el ataque. De todas maneras, en el día de ayer se ha posicionado como el país que puede ser el intermediario para que este conflicto bélico termine. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se puede confiar totalmente de China para que pueda ser el intermediario con Vladimir Putin para terminar este conflicto bélico? Y también nos preguntamos, ¿Estados Unidos mantendrá las relaciones con India después de que India ha dado prácticamente un respaldo inequívoco a Rusia en la votación, absteniéndose en la votación precisamente en el Consejo de Seguridad? Tema político del día. En todo caso, abstenerse muchas veces supone en estos casos adquirir una posición casi neutral o dejar una puerta abierta para la negociación, porque si todos se colocan de un solo bando, pues resulta complicado una negociación. Algunos países han empezado a adquirir, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría evidentemente rechaza la invasión de Rusia a Ucrania. En todo caso, queda mucho tiempo y lo que estamos viendo en el contexto internacional es que hoy los países tienen una posición y mañana, en función de las circunstancias o de la gravedad de la situación, cambian. Y vamos a ver qué dice mañana o pasado, y nunca mejor dicho, India, entre otros países. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con nuestros invitados. Vamos a seguir conociendo las propuestas de los candidatos a representar a los colombianos en el exterior. Una pausa y ya volvemos. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25,

poco de música para esta mañana. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Es el Café Mañanero. Y a esta hora estamos a nombre, como la luna que alumbra por la noche, a nombre de Bombay Aroma. Recuerden, un restaurante en Valencia con sabores de la India. La auténtica gastronomía de la India. Bombay Aroma, exactamente en la avenida del Cid número 25. Y mucha atención al detalle que tiene con todas las mujeres con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. El postre gratis para todas las mujeres durante esta semana. Así que aprovechar. Bombay Aroma dispone de más de 100 platos a la carta, además en menú diario. No lo olvides, Avenida del Cid número 25 es una de las novedades gastronómicas en Valencia. Esta es una canción muy hermosa, La Tierra del Olvido. Es una canción de Carlos Vives. Una canción que significa muchísimo para los colombianos. Suena a reivindicación también. Hoy nos visita Carmen Ramírez. Es una de las candidatas a representar a los colombianos en la Cámara de Colombia. Exactamente. Hablamos de la diáspora colombiana que reside en Europa, en Estados Unidos, es decir, los colombianos en el exterior. Carmen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, quiero agradecerte por abrir los micrófonos de Latinos 107.fm para poder hablar de la diáspora colombiana, de la colombianidad viviendo en el exterior. La colombianidad es un término al que recurre con mucha frecuencia Carlos Vives, ¿sí? Hablando de ese amor por Colombia, recogiendo la esencia de Colombia, hablando evidentemente de su cultura. Carmen, como ya le decía, aspira a representar a los colombianos en el exterior. Para ser candidata, necesariamente tiene que ser también inmigrante. Carmen, ¿dónde te encuentras radicada? Yo vivo en Berna hace 11 años. ¿En Suiza? Jorge, en Suiza, sí. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, en el Congreso de Colombia hay una silla para representantes a la Cámara y, por supuesto, la Cámara tiene la posibilidad de una circunscripción especial para la colombianidad que vive en el exterior. Yo estoy representando, soy candidata para aspirar a este cargo público en Colombia y la apuesta nuestra es desde el pacto histórico. El pacto histórico, que es precisamente una de las formaciones políticas que ha tomado mucha fuerza en esta contienda electoral. Recordemos, bueno, ponemos en contexto a nuestra audiencia. El próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia. Serán, vamos a llamarlo así, la antesala de las elecciones presidenciales, porque al mismo tiempo va a servir de consulta para escoger candidatos en que luego se van a enfrentar en el mes de mayo en lo que sería la primera vuelta de las elecciones. Generalmente, pues en Colombia hay segunda vuelta. Han presentado casos donde no la ha habido, pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar de eso. Carmen, queremos conocer precisamente las propuestas que tienes para conquistar el voto de los colombianos en el exterior. Bueno, Jorge, nosotros tenemos una propuesta muy alineada con el pacto histórico, que es una coalición de partidos, de movimientos, de expresiones sociales para una transformación integral de lo que es Colombia, una transformación y una transición justamente de las políticas que han sido básicamente enfocadas en la corrupción, la muerte, la guerra, para pasar a un país de construcción colectiva. el programa que tenemos nosotros desde el Pacto Histórico ha sido construido con diferentes expresiones del Partido Colombia Humana. Yo represento y soy avalada por el Partido Colombia Humana para ser cabeza de lista del Pacto Histórico. Y tenemos un pacto por la vida y el buen vivir de la colombianidad viviendo en el exterior. Varias propuestas, pero la principal es justamente relacionada con el hecho de que no somos invisibles. Necesitamos hacer un censo de cuántos colombianos vivimos en el exterior y en ese sentido saber cuáles necesidades tenemos. Al momento no es claro ni siquiera las cifras oficiales, cuántos colombianos estamos viendo en el mundo y enfrentando situaciones como, por ejemplo, la falta de documentación en los países destino, la atención en términos de salud, en qué condiciones se encuentra la gente que está viviendo en determinados países. Por otra parte, esto va articulado a la necesidad también de más representación en el Congreso. En el momento tenemos solamente una silla en el Congreso para representar a los colombianos y colombianas en el exterior. Antes teníamos dos, pero hemos perdido la segunda curul. Y siendo uno de los las poblaciones más numerosas, porque según los últimos números oficiales, somos más de 5 millones de colombianos y colombianas viviendo en el exterior. Y además, hay un dato muy importante y es el hecho de que en tiempos de pandemia fueron las remesas de la mano de obra calificada y no calificada de colombianos y colombianas viviendo en el exterior la que mantuvo el segundo renglón de la economía del país, pues evidentemente necesitamos más representación en el Congreso. Por otra parte, tenemos un lema en nuestra campaña: queremos diplomacia. En Colombia decimos sin mermelada, esto significa sin estar untados de los amiguismos del gobierno de turno. No queremos representantes las embajadas y en los consulados, no queremos personas nombradas a título de amigo del gobierno de turno porque es amigo del ministro, porque es amigo del congresista, porque es amigo del presidente. No queremos tampoco diplomacia untada de corrupción o diplomacia untada de clientelismo. Y en ese sentido es importante mencionar que, por ejemplo, el actual representante a la Cámara, que es Juan David Vélez del Centro Democrático, ha estado justamente nombrando a familiares en diferentes consulados en el mundo. Y estos familiares, por ejemplo, el padre de él estuvo acusado de abuso o de acoso sexual. Y por otra parte, también han sido nombrados violadores de derechos humanos, como el general Atortúa, quien pretendían enviar a un consulado en Australia después de haber sido sindicado de operaciones en contra de la juventud en Colombia y de haber ordenado pues el asesinato de un joven en Colombia, haber coordinado pues todo ese tipo de operaciones. No queremos ese tipo de representación y por eso proponemos una reforma consular de acuerdo a la política integral